Un joven artista estaba tratando de copiar una de las más hermosas pinturas del mundo hechas por Rafael. Había ido a Florencia a estudiarla y luego se dedicó a copiar esa obra maestra. Y al terminar, el artista veía que había hecho una pintura hermosa, pero que no podía en ninguna manera compararse con la excelencia del original. ¡Ah, si pudiera posesionarme del espíritu de Rafael!, exclamó el joven. Solo entonces podría pintar como el gran maestro. ¿Sabes? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos da la ayuda del Espíritu Santo para darnos la fortaleza que necesitamos para vivir y servirle según su voluntad. Mientras más nos domine el Espíritu Santo en nuestra vida, tendremos más poder para hacer de nuestra vida una obra maestra. Hoy veremos la obra del Espíritu Santo en la creación y en la vida de las personas. Y cuando respondemos a los impulsos del Espíritu Santo y le permitimos tomar el control total de nuestras vidas, glorificaremos a Jesús en todo lo que hacemos y se revelará el fruto del Espíritu en nuestras interacciones diarias con los demás. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro pasaje bíblico central está en San Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El papel del Espíritu Santo en toda la Biblia es significativo. Él es nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor. Él nos convence de pecado y revela el camino de la rectitud. Él nos da poder para vencer y la fuerza para resistir la tentación. Su papel es exaltar y glorificar a Jesús el Salvador y nos conduce a hacer lo mismo en nuestras vidas. O sea que el Espíritu Santo no recibe la misma atención prominente en las Escrituras como lo hacen el Padre y el Hijo. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente en momentos importantes a lo largo de toda la historia sagrada. En el principio, en la creación de este mundo, Él estuvo trabajando, pero detrás del escenario. Fue activo en la inspiración de los profetas de Dios, desempeñando así un papel fundamental en la redacción de la palabra de Dios. También estuvo involucrado con la concepción de Jesucristo en el vientre de María. Sin embargo, no está en el centro del registro bíblico y sabemos sorprendentemente poco acerca de él. Él se mantiene detrás del escenario y es porque su papel es el de hacer avanzar el trabajo de la otra persona de la Deidad, Jesús, el Hijo de Dios, y para dar gloria a Dios el Padre. Todo esto para que los seres humanos caídos puedan ser salvos de la muerte eterna que el pecado de otro modo les traería. Y a través de todas las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo, de buena voluntad y con gracia, acepta su rol detrás de las cámaras para apoyar, ayudar, sostener y equipar. No importa si es en la creación, en el rescate o en la misión. Él no busca ser el centro de atención, a pesar de su papel crucial. ¿Sabes que hay varias figuras usadas en las Escrituras para describir al Espíritu Santo y su obra? Veamos una de ellas en San Juan capítulo 3, versículo 8. Nos dice lo siguiente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ya en el Antiguo Testamento se utilizó esta figura en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué es el viento un cuadro apropiado para la misteriosa función del Espíritu Santo? Al comparar los actos del Espíritu Santo con los del viento, Jesús describe el carácter esquivo del Espíritu. Los movimientos del viento tienen algo de misterioso en ellos. Es difícil de predecir con exactitud de dónde viene el viento y a dónde va. ¿Quién no ha quedado a veces desconcertado por la aparición súbita de un viento aparentemente de la nada? Sin embargo, podemos aprender a familiarizarnos un poco con los movimientos y los patrones del viento. Los pilotos de aviones y planeadores lo saben muy bien. Las aves lo saben muy bien. Y de una manera similar, el Espíritu Santo está activo cuando Él quiere. Nadie lo puede controlar, pero podemos saber dónde está activo y obrando. Al igual que el viento, el Espíritu Santo es invisible, pero puede ser lo más potente. Nosotros, por supuesto, podemos sentir la presencia del viento y a menudo podemos ver su efecto, incluso si no podemos ver el viento en sí. De una ligera brisa a explosiones mortales, el viento puede ser una fuerza muy poderosa. Y cuando el Espíritu Santo es descrito como el viento, su actividad se ha relacionado con la idea de traer vida a lo muerto. Y esto supone poder de la potencia más alta, algo que solo Dios es capaz de hacer. Ahora, ¿cómo se logra esto? Sigue siendo un misterio. Dios y sus obras a través del Espíritu Santo son superiores a nuestra comprensión humana, como lo son tantas otras cosas seculares y también las cosas sagradas. Esto no significa que no podemos saber lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo, pero tenemos que reconocer que la virtud adecuada para enfrentar los misterios divinos es la humildad. La humildad aprecia la grandeza de Dios y reconoce nuestras limitaciones y acepta nuestra necesidad de la revelación divina. Elena de Juárez lo ha declarado acertadamente en el libro La Educación, página 170. Ella dice: los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentran entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. Si su descripción de Dios consistiera solo en lo que nosotros pudiésemos comprender, si su grandeza y su majestad pudiesen ser abarcadas por mentes finitas, la Biblia no llevaría, como lleva, evidencias inconfundibles de la divinidad. El Espíritu Santo siempre existió, es una persona de la divinidad, y veamos su función en la creación. La primera gran obra de Dios en este planeta fue su creación. La Biblia menciona claramente a Dios en Génesis y a Jesucristo en Colosenses como el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que fue hecho. Pero la Biblia también menciona la presencia del Espíritu Santo en la obra de la creación. Veamos algunos versículos y notemos cómo está el Espíritu de Dios relacionado con la creación de la vida. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos al libro de Job, capítulo 26. Su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 33, 6, y luego 104, 30. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Mientras que la Biblia menciona claramente que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo participaron activamente en la creación del mundo, el Espíritu Santo también está presente, aunque de una manera más sutil. Él no aparece como el actor principal en la historia de la creación. A su vez, se mueve sobre la faz de las aguas y a través de su movimiento está presente en el génesis de la vida en esta tierra. ¿Sabes que la palabra hebrea para moverse sobre o flotar, merajepet, sobre la faz de la tierra, que se utiliza en Génesis 1:2, es la misma palabra que se usa en Deuteronomio 32:11, donde Dios se compara con un águila que se cierne sobre el nido de sus polluelos? O sea que el Espíritu Santo está íntimamente involucrado con la creación de la vida en esta tierra y se ocupa de los nuevos seres vivientes como un águila lo haría con sus polluelos. El Espíritu Santo no solo estuvo presente en la creación de este mundo, Él también está activo en el proceso de nuestra recreación, donde Él nos da un nuevo corazón y una nueva mente. Después de la obra de la creación, el plan de salvación de Dios es de primordial importancia en la Biblia. En un mundo caído, ¿de qué serviría la creación sin el plan de redención? Como pecadores, no solo necesitamos un creador, sino un redentor. ¡Cuán agradecidos debemos estar de que tenemos al Redentor Jesucristo! Sin Él estaríamos sin esperanza en un mundo que en sí no nos ofrece nada. Veamos la relación del Espíritu Santo y el santuario terrenal. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dios dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el Antiguo Testamento, el santuario y su servicio ilustraba el perdón de los pecados y prefiguraba la obra de Cristo, nuestro Redentor. Fue aquí donde se reveló el plan de salvación a los antiguos israelitas. Si bien gran parte del servicio del santuario señalaba a Jesús y su muerte para remisión de los pecados, el Espíritu Santo es descrito como participante activo al permitir que personas específicas construyera el santuario conforme al modelo que Dios le reveló a Moisés. Éxodo 31, versículos 1 al 5. Son varios versículos, escucha, sígueme. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo también estuvo presente en la construcción del santuario, el lugar central donde se llevaba a cabo la reconciliación entre Dios y los seres humanos, y donde un día Dios habló y comenzó a hablar de una manera clara y que el pueblo podía entender sus planes. Un Dios santo ahora se reunía con los pecadores. Fue Dios quien le comunicó a Moisés su plan para construir el santuario terrenal según el original celestial. Y el santuario fue el modelo de Dios para ilustrar su plan de salvación. Dios iba a habitar en medio de su pueblo de una manera especial e iba a hacerlo en el santuario, el cual les pidió que construyeran. Y fue la obra del Espíritu Santo la que permitió a los seres humanos llevar a cabo esa actividad con habilidad artística y con la belleza con la que Dios les pidió que lo hicieran. Sin su ayuda, Israel no habría sido capaz de lograr esta obra de arte. Y teniendo en cuenta el poder del Espíritu Santo, Él ciertamente no necesitaba de ayuda humana en la construcción del santuario, pero capacitó a otras personas para hacerlo con habilidad y belleza. ¿No es maravilloso que nosotros también podemos alentar y ayudar a otras personas a usar sus talentos para promover el reino de Dios, para la gloria de Dios? Veamos ahora cómo el Espíritu Santo se relaciona con Jesucristo. Es que trabajan unidos. El Espíritu Santo estaba activo durante los tiempos del Antiguo Testamento, aunque parece que su trabajo no fue tan extenso como en la era del Nuevo Testamento. Y con la venida de Jesús, el Mesías prometido, El ministerio del Espíritu Santo se intensifica y Él reparte sus dones a todos los creyentes. Mientras que el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo está activo en muchas maneras diferentes en nuestra vida espiritual y en la vida de la iglesia, tal vez su obra más importante sea glorificar a Jesucristo. San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el capítulo anterior, capítulo 15, versículo 26, dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que Jesús nos dice que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino de Jesús. Su obra consiste en elevar la obra redentora de Jesús. Se mantiene en el fondo y pone el reflector en Jesús. Se ha dicho acertadamente que el mensaje del Espíritu para nosotros nunca es mírame, escúchame, ven a mí, conóceme, sino míralo a Él, mira su gloria, escúchalo a Él, escucha su palabra, ve a Él y obtén vida, conócelo a Él y pruebas su don de gozo y paz. Es por eso, amigos, que algunos se confunden y comienzan a orar al Espíritu en lugar de orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sabes? El Espíritu tiende a glorificar todo el tiempo a Jesús. Es decir, Él es el casamentero, vamos a decir así, el agente matrimonial celestial cuya función es unirnos con Cristo y asegurarse de que permanezcamos juntos. Y esto es muy significativo. Cualquier énfasis sobre la obra del Espíritu Santo que reste valor a la persona y la obra de Jesucristo no es del Espíritu Santo. Pese a la importancia que tiene el Espíritu Santo para nuestra vida espiritual, Él nunca debe tomar el lugar que se debe en nuestro pensamiento de nuestra salvación, que le pertenece solo a Jesucristo. Donde quiera que Jesús es exaltado, el Espíritu Santo está obrando. Es por eso que somos llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Es por eso que debemos elevar al Señor resucitado en todo lo que hacemos. ¿Y qué más hizo Jesucristo? Muchísimas cosas vitales en el plan de salvación. El Espíritu Santo efectuó la encarnación de Jesús. Él ungió a Jesús para su misión. La unción de Jesús lo dotó con el poder para cumplir su misión mesiánica y lo calificó para otorgar el Espíritu Santo a sus discípulos. El Espíritu Santo guió y sostuvo a Jesús en sus tentaciones, de modo que Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Espíritu Santo capacitó a Jesús para la obra redentora e hizo que la resurrección de Jesús fuera posible. En todo esto, el Espíritu Santo se mantuvo en segundo plano y ayudó a Jesucristo, lo llevó a la prominencia. Comprendiendo eso, el apóstol Pablo nos aconseja, inspirado por Dios, lo que aparece en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No es esto maravilloso? Permite a Dios que su Espíritu nos posea para producir esos preciosos frutos. O sea, amigo y amiga, que el Espíritu Santo glorifica a Jesús al menos en las siguientes maneras. Número uno, al enseñar acerca de Él en las Sagradas Escrituras de manera confiable y segura. Nada de lo que necesitamos saber acerca de Cristo y de su salvación falta o es engañoso. Todo está aquí en la palabra de Dios, si lo leemos con fe y sumisión. Número dos, al traer a hombres y mujeres a una relación salvadora con Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo trabaja suavemente en los corazones y las mentes de las personas. Les da entendimiento para que comprendan las cosas espirituales y para que estén dispuestos a depositar su confianza en Jesucristo y aceptarlo como su líder y redentor. Y número tres, al reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Él, por lo tanto, trae a la vida virtudes semejantes a las de Cristo en nuestras vidas. Y a través de la sangre de Jesús, se nos da la victoria sobre el pecado y el Espíritu Santo nos permite caminar en fidelidad a los mandamientos de Dios. Pero hay una cuarta razón. Al permitirnos vivir una vida cristiana desinteresada y de amoroso servicio a los demás. Él llama a los hombres y a mujeres a obras específicas para Dios y nos permite alcanzar a otros con el espíritu atractivo que Cristo nos manifestó y nosotros reflejamos. Oh, amigo y amiga, sin lugar a dudas, la obra del Espíritu Santo es crucial para nuestro caminar con el Señor. Nuevamente puede ser que no podamos verlo trabajar, pero podemos ver el efecto de su obra en nuestras vidas y en la vida de los demás. Si tu vida ha cambiado a través de la fe de Jesús, ha sido transformada únicamente, ha sido eso, por la obra del Espíritu Santo en ti. Observa esta maravillosa cita del Deseado de toda la gente, página 144. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Y cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Oh, ¡qué promesas maravillosas! Y un número incalculable de vidas han mostrado cuán reales son. Pero la obra del Espíritu Santo no es instantánea. No nos convertimos automáticamente en la clase de personas que deberíamos ser. Una vida de fe y sumisión al Señor es una vida de lucha, de entrega y de arrepentimiento cuando fallamos. El Espíritu Santo es el agente divino que trabaja en nuestras vidas para hacernos nuevas criaturas en Cristo. Esta es, sin embargo, el trabajo de toda o la obra de toda una vida. Y a pesar de que nuestros defectos y debilidades nos pueden impulsar a una mayor entrega al Señor, no podemos, no debemos ni podemos permitir que el diablo los utilice para desanimarnos en nuestra vida cristiana. Algo que siempre está dispuesto a hacer. Sí vamos a caer, pero no tenemos que quedarnos allí. Cuando nos abrumen nuestros pecados, debemos enfocar nuestros pensamientos en la muerte de Jesús en favor de los pecadores. Y es precisamente porque somos pecadores, porque necesitamos de su gracia, que Jesús murió y nos da la gracia. Amigo y amiga, en resumen, el papel del Espíritu Santo en toda la Biblia es significativo. Él es nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor. Él nos convence de pecado y nos revela el camino de rectitud. Él nos da poder para vencer y la fuerza para resistir la tentación. Su papel es exaltar y glorificar a Jesús el Salvador, y nos lleva a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. También hemos visto el ministerio del Espíritu Santo en la creación y la redención. Participó con el Padre y el Hijo en el principio de la creación. Da vida a todas las criaturas vivientes. Jugó un papel importante en la creación de la tierra y también un papel importante en la cruz, en la redención de toda la humanidad. El Espíritu Santo sostiene y fortaleció a Jesús a través de toda su vida. Presidió el momento del nacimiento del Salvador. Lo guió a lo largo de su ministerio. Lo asistió en la cruz. Lo esperó en la resurrección. Y lo acompañó en la ascensión. Amados, sin el ministerio del Espíritu Santo estamos sin vida, sin poder y espiritualmente muerto como los huesos de la profecía de Ezequiel 37. Podemos tener una apariencia de piedad, pero en realidad será un cascarón vacío de religiosidad. Es el Espíritu Santo que respira la vida de Dios en nuestras almas y que da testimonio de Cristo y lo exalta en nuestras vidas. Así como el Espíritu Santo llenó la vida de Jesús con poder divino, Él anhela llenar cada una de nuestras vidas con su poder. Sin su poder somos condenados al fracaso en la vida cristiana. No podemos recrear nuestro corazón de la misma manera como no podemos crear el mundo. No tenemos poder para dar vida a las almas muertas, al igual que Ezequiel no pudo en el valle de los huesos secos. Así como María no podía concebir al niño sin la ayuda del Espíritu, tampoco se puede concebir una nueva vida en nuestros corazones estériles sin el Espíritu de Cristo. ¿No quisieras que el Espíritu Santo venga a tu vida trayéndote la vida de Dios a tu propia vida? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sin Él estaríamos muertos, sin vida. Gracias porque Él es el sucesor legítimo de Jesucristo y está con nosotros y en nosotros. Pedimos que permanezca allí, obrando una transformación en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te guíe a toda su verdad a través de su Espíritu. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.